zartatik jaioak zuten zaztalian. Ya estamos aquí. Buenos días para todas y todos los que estáis ahí escuchando en directo cada domingo de 12 a 14 horas aquí en Revi Radio, en Revi Rock Studios. La verdad es que un absoluto placer volver aquí. Festividades de San Isidro para los que estáis, las que estáis aquí por la zona de Madriles. Y nosotros que comenzamos de nuevo otro domingo más. El que os habla Charlie Rock and Roll. Hoy no tenemos a nuestro querido Oscar de Vega. Y esto es el programa Generación Suicida, como cada domingo de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Bienvenidas, bienvenidos. Lo que suena, Black Mass. Extraído del primer trabajo, Versinia Pestis, de la banda del norte llamada Elizabeth. Recomendadísimos. Este tema quizás es el más, no, sin el quizás, es el más ochentero. Pero bueno, la verdad es que todo el resto de temas, incluido este tema, tienen calidad y tienen unas tonalidades oscuras absolutamente brutales. Saludos para toda la gente de Elizabeth, una banda que nos gusta muchísimo. Sí, sí, cantado en euskera. Se marca en este primer trabajo, Versinia Pestis. Y bueno, aprovechamos esta a modo de introducción, presentación, para saludar evidentemente a todas y todos los que estáis ahí al otro lado. Por ahí también sé que está Pedro Megaterion de Black Bomber, al que le mando un abrazo enorme. Black Bomber, que estarán además tocando aquí en Madrid. Ya hablaremos más avanzado el programa. Porque aquí por aquí vendrán la gente de Grapeshot. Y hablaremos de esa fecha en Madrid donde están Grapeshot con Black Bomber. En la sala Barracudas. Ya sabéis, cada domingo en directo de 12 a 14 horas aquí en Revi Radio. Luego estamos también el lunes a las 20 horas en Templaria Radio. Y los jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Saludos a todas y a todos los que estáis ahí también escuchando desde Asalto Mata Radio Rock. Esa tribu. A Rosa Rosay, que la quiero un montón. A Santi Ternasco, no sé yo si le quiero mucho, ¿eh? Uy. Venga, abrazos también para él. Venga, vamos a seguir con oscuridad. Seguimos con oscuridad. Lo que suena pertenece al nuevo trabajo de Charlie Usher y los Ejemplares. Luna Negra. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra. Uy, que se nos metían otros temas, disculpad, cuestiones técnicas. Pero ahí está sonando Charlie Usher y los Ejemplares, Luna Negra, bien en condiciones. Nos gusta muchísimo Charlie Usher y los Ejemplares, no lo podemos evitar. Ya sabéis, ese toque afterpunk gótico que Charlie User, Carniceros del Norte, Radio Crimen, La Seda, la verdad que, la verdad que nos quedaríamos, tenemos muchísimos proyectos en los que está metido nuestro querido Charlie User. Y bueno, Charlie User de los Ejemplares sigue ahí al pie del cañón. Este es su nuevo trabajo, sacan nuevo trabajo con temas nuevos, donde viene este tema Luna Negra, y luego aparte sacan una reedición de los dos primeros EPs, el primer EP que sacaron antes del primer trabajo, y otro de los últimos llamado Soma, que solamente los podíamos encontrar en digital. Pues ahora lo vamos a poder encontrar lo que es en formato físico. La verdad es que una banda absolutamente tremenda, por lo menos para mí, que estuvimos viendo además dentro de lo que es ese aniversario de la tienda Jorge Rara Avis, la Rara Avis. Y que estuvieron ahí Charlie User y los Ejemplares en Gruta 77. Para no perdérselos, sin duda, para no perdérselos cuando vayan cerca de tu ciudad. Yo por lo menos te los recomiendo a más no poder. Y seguimos en tesituras, pues oscuras, pero también guitarreras. Y nos vamos a meter de lleno en este proyecto musical llamado Rosie Finch, que podremos verlas dentro de la fiesta organizada por el proyecto Rocking Ladies en Gruta 77 el 21 de mayo aquí en Madrid. Estarán tocando Red Warren, a Brian Session con todas las músicas que están ahí integradas dentro de este proyecto, donde vamos a ir poniendo también alguna de las bandas. Y de cabeza está Rosie Finch desde Valencia. Escuchad y a ver si os gusta. Proyecto Rocking Ladies, aquí en Madrid, Gruta 77, 21 de mayo. Rosie Finch. Vermillion, creo que lo digo bien, ¿eh? We'll be right back. Bueno, la verdad es que Rosie Finch, vocalista, que la verdad es que para mí era completamente desconocida y desde luego me ha dejado absolutamente alucinado esta vocalista, Rosie Finch, desde Valencia, y su proyecto musical, que la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de poder verla en directo el 21 de mayo en el Gruta 77, dentro de este concierto, esta fiesta que organiza la asociación, el colectivo Proyecto Rocking Ladies, lo cual, pues la verdad es que tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que el proyecto Rocking Lady, pues la verdad es que hemos hablado muchísimas veces y seguiremos haciéndolo, ¿no? Ya sabéis que es ese proyecto musical, fotográfico, cultural, vamos a decir cultural mejor, que parte de la fotógrafa Raquel García. Y que la verdad es que se está dando el callo con la exposición de fotografías. A partir de ahí, pues lo han hecho todavía más grande, se han metido en el ámbito musical, en todos los aspectos, a nivel de formar conciertos y sobre todo reivindicando la visibilidad de la mujer en el mundo del metal. Bueno, sobre todo no, reivindicando totalmente, ¿no? Y ahí están muchas chicas, muchas mujeres participando en diferentes proyectos musicales en los que están y metidas de lleno e involucradas al máximo en ese proyecto llamado Rocking Ladies. Lo que sonaba antes era el tema Vermilion, ahora sí lo digo bien, menos mal, que me perdone. Y lo que suena además de fondo es Blood Lodge. Y bueno, siguiendo con ese concierto del 21 de mayo, pues también podremos ver esta banda que a mí personalmente tuve la suerte de verlas concretamente, que no me, a ver si me acuerdo, la primera vez que pude ver a la banda Krasar, que estará por aquí Kiara de Krasar y hablaremos con ella también, ¿no? Que también está involucrada en el proyecto Rocking Ladies. Y bueno, pues en el Gruta 77 también estarán esta gente, este proyecto musical llamado Red Water, dentro del proyecto Rocking Lady, la fiesta organizada el 21 de mayo en el Gruta 77. Generación Suicida, lo que suena en Red Water. Of gold and Bueno, pues absolutamente brutal, o por lo menos a mí me lo parece, este primer EP que han sacado las madrileñas Red Ware, este proyecto musical que, bueno, como os he dicho, yo tuve la oportunidad de ver en directo la primera vez, si no recuerdo mal y no me equivoco, abriendo y compartiendo escenario para Krasark. Bueno, la verdad es que es una banda absolutamente recomendable y estarán con Rosy Finch y sobre todo también la Jam Session que habrá el día 21 de mayo, Sala Gruta 77, esa fiesta, ese evento organizado por el proyecto Rocking Ladies. Continuamos con más dentro de la jam del proyecto Rocky Ladies. Espero que esté Sandra, la voz que está escuchando, estáis escuchando dentro de ese proyecto Electric Bank. Y este Save My Soul. ¿Qué queréis que os diga? Ya sabéis que me gusta muchísimo, muchísimo la voz de Sandra y este proyecto musical, su primer EP con Electric Band, bajo el nombre de Electric Band, que se llama Get Me High. Y nos vamos a ir con otra persona, una mujer que también la quiero un montón y que está involucrada en este proyecto también de Rocking Ladies, a la cual la mando un fortísimo, fortísimo abrazo. Al resto de banda, Gaby, bueno, a Paris Lacrima no, que me cae mal, hablamos de Rabia Pérez. Rabia, desde luego un besote enorme, un fuerte abrazo enorme, y ahí este tema de los pájaros, que suena aquí en Generación Suicida. Fortísimo abrazo para todas. Venga, también para París, ¿eh? Y es que me cae muy mal, ¿eh? Que también espero que también París, París Lágrima, batería también de Rabia Pérez, espero que también esté por ahí metida en la Jam Session del 21 de mayo en Gruta 77. Rabia Pérez, Los Pájaros. Abrazo enorme, Rabia, que te quiero un montón. Bueno, la verdad es que Los Pájaros, un tema que yo sé que a Rabia, es un tema que especialmente le gusta a ella muchísimo. Y bueno, dedicártelo, evidentemente dedicárselo a ella, mandarle un fortísimo abrazo para ella, que la quiere un montón, y resto de la banda. Bueno, París, es que París, no sé, París no me cae demasiado bien. Bueno, sí, un abrazo enorme, París, que yo también te quiero muchísimo. Una barbaridad. Bueno, Rabia Pérez, que aparte de, como decíamos, que esperemos que pueda pasarse por... Además, en uno de los programas, últimos programas que estuvo Rabia, pues sí que la dijo, oye, a ver si te vienes para el proyecto Rockin' Ladies, la Jam. Bueno, si se puede venir, genial. Si no, la veremos el día 4 de junio en la Sala Histeria en Madrid, dentro de ese evento que organiza Metal Vicio. Así que ya sabes, por lo menos una vez podremos verla en directo y espero que de muchas veces más, que tengo ganas y tengo mono de verla. Y venga, vamos a seguir. Bueno, por ahí tengo aquí a Pedro Megaterion de Black Bomber que me estaba diciendo: joder, pues el 21 de mayo yo estaré aquí en León viendo a Charlie Usher y los ejemplares. Bueno, la verdad es que me alegro que vayas a ver a Charlie Usher y los ejemplares. Yo espero que te gusten, Yo sé que eres un tío que escucha muchísima música, pero bueno, sé que también se sale de lo que tú habitualmente escuchas, también esa traya también burra. Pero bueno, aún así, yo creo que te va a gustar muchísimo, aunque sean de otros estilos musicales. Un abrazo, Pedro. Y bueno, él me decía: joder, voy a estar ahí escuchando, darte las gracias porque estés ahí escuchando, al igual que todas las personas que estéis ahí al otro lado en directo y luego en sucesivos programas y en el podcast que saldrá el jueves. Vamos a dedicarle un tema a nuestro querido Pedro. Pedro, que tú también me lo pedías y yo encantadísimo, para mí es un honor y un placer. Y como sé que eres un hombre de gustos exquisitos, te voy a pinchar este tema de una banda que a mí me gusta muchísimo, espero que te gusten, de Albacete, que se llaman Bastard y que han sacado nuevo disco con donde viene este tema, Voy de Negro. Vamos a ver si no nos falla la técnica y espero que lo disfrutes a más no poder. Yo creo que es de tu palo y te va a molar, ¿eh? ¡Abrazo enorme, Pedro! ¡Que ya queda poco para verte en Madrid! Quieres ver, visto de negro. Bueno, espero que te haya gustado. La verdad es que es una banda que a mí me gusta muchísimo y que yo tengo especial cariño. La verdad es que han sacado un nuevo trabajo. Este tema se llama Voy de Negro, va en su nuevo trabajo. Y la verdad es que es una banda que, pues, es un rollo muy cañero, muy Motorhead en determinados momentos, porque luego uno, si empieza a escuchar todas sus composiciones, se da cuenta de que hay mucho más matices, incluso momentos más punk. La verdad es que tiene muchos matices, aunque primero tú puedas decir, hostias, esto es solamente a Motorhead. No, yo recomiendo a la gente que los escuchéis, que les deis una escucha, que os van a gustar de verdad, si os gusta la tralla bruta, bruta, bruta. Y bueno, vamos a seguir con más temas. Y bueno, ya que le estábamos dedicando el tema, uno de los temas a Pedro Megaterion, que de Black Bomber, que le hemos dedicado este tema de Voy de Negro de los Bastardos, pues venga, le vamos a dedicar otro tema. Yo sé que también, evidentemente, le gusta Motorhead muchísimo, ¿no? Bueno, pues Motorhead, la verdad es que, desde mi punto de vista, tienen, como siempre pasa en este mundo del rock, siempre hay, evidentemente, muchos discos tributo que salen a determinadas bandas. Y Motorhead tiene varios discos tributo, pero aquí en España tiene dos. Y uno de ellos, para mí, es el que más me gusta de todo lo que he escuchado, incluso de discos de fuera, con bandas de fuera, músicos de fuera. La verdad es que este disco yo lo tengo especial cariño, es jodido de pillar y es un tributo a Motorhead. Homenaje a Motorhead, murieron con las botas puestas. Y bueno, aquí estaba metido Nano de Lengua Armada. Y la verdad es que es un disco donde te puedes encontrar un montón de bandas, desde Ushuaia, Ripcafe, Motociclón, Marea, Sex Museum, Multrain, por aquí está Boycott, Coilbox, los desaparecidos Coilbox. La verdad es que una cantidad de bandas absolutamente alucinantes de la historia del rock de nuestro país, que, bueno, la verdad es que hicieron muchas de esas versiones a su estilo, ¿no? Lo cual está absolutamente genial, ¿no? Y yo decía, venga, vamos a dedicarle una canción a nuestro querido Pedro de este álbum de los Motorhead, de este tributo a Motorhead. ¿Y cuál me he ido? ¿Cuál me he ido? La verdad es que no sabía. Estaba pensando. Y yo creo que esta sí que le va a gustar. Vamos a ver, quizás es la más. Yo creo que más fiel, ¿no? Esta banda se llama Maggot Brain, los desaparecidos Maggot Brain, y quizás el tema más adaptado al clásico sonido de Motorhead. Espero que te guste, Pedro. Yeah. disco absolutamente brutal, a mí me lo parece. Yo creo que es de los mejores homenajes que hay a nivel discográfico a Motorhead. Y en nuestro país hay otro disco también aquí en nuestro país dedicado a Motorhead, también homenaje a Motorhead, que no desmerece nada en cuanto a calidad. Pero yo la verdad es que me lleva la sorpresa este disco porque tiene un montón de bandas de muchos estilos dentro del rock más potente, de los sonidos más potentes de nuestro país, y se lo llevan a su terreno todo tipo de bandas. Así que bueno, por aquí me lo estabais comentando también en el Facebook, que dónde se podía conseguir este disco homenaje, este tributo a Motorhead. Bueno, tengo que deciros que jodido pillarlo. La verdad es que el disco, si no me equivoco, está descatalogadísimo, difícil de pillar. Pero sí que os recomiendo que si lo veis, os hagáis con él, porque vale la pena absolutamente. Y hay bandas de todo pelo musical, ¿no? Por ahí están también a Bullset, como hemos dicho, está Nuzdubaya. La verdad es que una barbaridad de disco. Y claro, tenía que sonar, ¿no? Seguro que Pedro lo conoce, sabes lo que es esto, ¿eh? Black Bomber. Día 27 de mayo, Sala Barracudas van a estar actuando junto a Grapeshot aquí en Madrid. Dentro pronto tenemos por aquí a Esteban de Grapeshot. Y bueno, yo evidentemente Grapeshot me vuelve loco, ya lo sabéis. Pero muchísimas ganas de ver a Black Bomber. Así que Pedro, un abrazo enorme. Y nada, lo disfrutaremos una absoluta barbaridad. Por aquí Pedro me estaba diciendo, hombre, Pachi, de los extremeños de Extremadura. Pues sí, exactamente. Los conoces bien. La verdad es que un abrazo enorme para Pachi y toda la gente de Maggot Brain. Aunque no sé yo. Es que Pachi también me cae un poquito mal, ¿eh? Vamos a irnos con sonidos más densos. Vamos a parar un poquito, pero eso sí, no vamos a dejar la caña ni la contundencia. una banda que a mí me gusta muchísimo. Dejaros, dejaros envolver. Ahora continuaremos con más cosas. Todavía nos queda, que nos queda tiempo. Esta banda se llama Slave Down. Contundencia más no poder. Stop! Come and See the Monster Rise. Este tema pertenece a su último trabajo de Enemy Inside, segundo trabajo de esta banda llamada Slave Down desde tierras catalanas, con Suegere ahí al bajo y también se encarga de las producciones, de la producción musical. La verdad es que densos, oscuros, a más no poder. También tuvimos la suerte de poder verles en su visita a Madrid, en la Sala Barracudas, donde el 27 estarán para Graveshot con Black Bomber. Y al día siguiente en Madrid tendremos a esta gente tan absolutamente brutal con One Second Fate, llamada Parallelun. A Jarrow Blood and Milk. Algo así como una jarra de sangre y leche. Jar of Blood and Milk, Parallelun, día 28, al día siguiente de ver a Graveshot y a Black Bomber, tenemos en la misma sala Barracudas a One Second Fate con Parallelum. La verdad es que sigue la tralla y lo vamos a disfrutar una barbaridad, la verdad. Vamos a continuar. ¿Y con qué continuamos? Con una banda que quiero muchísimo también y que, bueno, que la verdad es que su último trabajo me ha gustado muchísimo, me gustó muchísimo y tengo una gana y un monazo de verles. Night Stalker. Esto se llama Hellfire. Arriba esos cuernos a castigarse el cuello. Se me olvidaba dar a play lo que suena junto a Parallelum, One Second Fate, día 28 en la sala Barracudas, a castigaros el cuello. Venga, que estamos en domingo. You It Down, perteneciente a su primer trabajo Momentum. Estarán tocando, recordamos una vez más, el día 28 en la Sala Barracudas en Madrid junto a Paralelum. Y nada, hacer un poco de pausa y volver a recordarte, es como siempre hago, todos los horarios. Y es que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Ya sabéis que los lunes salimos a través de Templaria Radio a las 20 horas hora española, 15 horas en Uruguay. Y luego ya sabéis que estamos los jueves a las 18 horas, estamos en Asalto Mata Radio Rock. Seguimos con más caña. Esto se llama Mars to Kill. A ver si suena, no nos falla. Inyector. Hoy la verdad es que tenemos el día con caña, tenemos la caña subida, como se dice. Bueno, ahí sonando, Generación Suicida, Inyector, March to Kill. Venga, que ese cuello no puede dejarle descanso, no se le debe dar descanso. Seguimos dando caña a esto que suena Crisix. Y vamos a ser más veloces que el infierno, como se diga. No sé. Bueno, ya sabéis, Generación Suicida, lo que suena. Ultra Trash. Crisix. A darle caña al cuello. ¡Au! Ultra Trash. La verdad es que seguimos con tralla, ¿eh? Seguimos con tralla. Yo creo que la persona que estáis escuchando, el registro vocal, yo creo que la primera vez cuando escuchamos el disco, le entrevisté, yo dije, joder, Esteban, estás con muy mala hostia, ¿no? Yo creo que te dije eso, ¿no? Algo así te dije, qué mala hostia tienen, ¿no? Me han dejado sin postre, ¿no? Hay algo ahí. Bueno, Esteban, de Grape Shot, tengo que darte las gracias por venir, pero especialmente sin menospreciarte. No, claro. A mí me encanta que venga tu mujer, Kiara, de Krasar, lo digo así, con todo cariño, sin menospreciarte, ¿eh? Sí, sí, buenos días, lo primero, y sí, buenos claro, días. Aquí tenemos a mi esposa. A tu esposa. Que bueno, yo te... Bueno, antes que nada, este es el último disco de Grape Shot. Vamos a decir fechas que hay para veros, tanto con Krasar como con Grape Shot. Así que vamos a disparar, porque lo primero, si no me equivoco, el 19 es ya para poder ver a Krasar. Así que, Kiara, este jueves, sí. Venga, joder, qué bien. Y dime con quién vas a estar tocando. Pues vamos a tocar con una banda holandesa que se llama Pendejo. Toma ya. Sí, Pendejo. La verdad es que hay que decir que no habéis estado parando con Krasar en cuanto a conciertos, ¿no? Sí, lo hemos intentado. Bueno, digo, bueno, estoy hablando con Kiara, pero es verdad que tú también, Esteban, estás integrado en Krasar. No quiero hacerte... No, está... Lo que nos han dejado, sí. Hace poco nos surgió la oportunidad de telonear a Boncila en la Sala Caracol y la verdad es que muy bien, muy contentos, sí. Bueno, decía, evidentemente tú estás ahí metido en Krasar. Yo, si os parece, para la gente que nos esté escuchando, es verdad, los que seguimos a Grape Shot, seguimos a Krasar, pues lo sabemos más o menos, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando y dirá, Krasar, joder, el otro día vi a Krasar y estaba Esteban de Grape Shot. ¿Ha dejado Grape Shot? O dicen, oye, Esteban está en Grape Shot y Kiara no está en Grape Shot, ¿no? Y a lo mejor se hacen un lío. ¿Cuándo parte Krasar? ¿Cuándo está Grape Shot? No sé si esto es algo paralelo, a partir de Grape Shot sale Krasar, ¿cómo sale esto? No, bueno, yo con Grape Shot llevo ya 11 años, ahora en 2022, hace 11 años ya de Grape Shot, que parece mentira como pasa el tiempo. Una barbaridad, ¿eh? Y... Una barbaridad. Sí, lleva más que conmigo. Toma ya. Vamos, yo también. Grape Shot es una relación afianzada. Es afianzada, ¿eh? Estoy casado con Grape Shot. Eso está bien. Yo soy la segunda mujer. eso está bien. Y bueno, 11 años, ¿y cuándo surge lo de Krasar? Pues Kiara y yo pues empezamos a tener nuestra relación. Y surgió la idea de crear un proyecto, sí, ya nos empezó a gustar a los dos el estilo stoner, así, yo la introduje en esta droga del stoner y tal un poco, y ya le dije, como ella toca la guitarra de puta madre, siempre le ha tirado mucho el blues y el metal también. Sí, a mí me gustaba tanto blues, tenía una banda de blues y me apetecía montar algo así más fuertecito. Entonces cuando vio, más o menos, descubrió entre comillas el stoner, pues vio que era una mezcla perfecta. Entre blues y metal. Efectivamente, ¿no? Encontré ahí un estilo en el que me sentía cómoda, entonces... Dijimos, venga, vamos a montar algo juntos. Y además lo curioso es que la banda, como el germen de la banda, se originó en un concierto de Pendejo en la Sala Burlitzer. Toma ya. Ahora 5 o 6 años. O sea, como que volvemos al ciclo. Sí, ¿no? Y ahora este jueves vamos a tocar con Pendejo en la Burlitzer. O sea que va a ser tremendo eso, porque va a ser... Memorable. O sea, sí. Mucha emoción. Bueno, me imagino que la gente de Pendejo lo sabe, ¿no? Lo saben. O sea, que va a ser especial lo que vamos a ver. Va a ser muy Burlitzer. Especial, sí. Es en el Burlitzer, ¿no? Sí, la misma sala donde se creó, donde conocimos a nuestro batería, sí, Joan. Toma ya. Bueno, hay que decir que, fíjate que yo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, digo, joder, el disco de Grape Shot, ahora pondremos Grape Shot, no me voy a olvidar, la gente que estáis ahí deseando machacaros el cuello, ahora pondremos, pero fíjate, yo decía, ¿cuándo? Yo os preguntaba, ¿cuándo tengo más material de Krasar? Yo que soy muy agobio y que quiero tener más material, porque esto yo creo que fue hace ya, vinisteis a Radio Vallecas después de veros con Red Bore. Pero hace 2018, yo creo, ¿no? 2018. Sí, por ahí, sí. Me imagino que con ganas de que tengáis este nuevo trabajo como Krasar, ¿no? Sí, tenemos muchas ganas. Ya queda muy poco. Ya está, o sea, estamos. Nos queda algún detallito de las voces, ya a ver la mezcla. Y en principio intentaremos a lo largo del verano lanzar algún single, te adelanto. Y la idea es para justo después de verano, pues, intentar lanzarlo. Pero bueno, yo ya no digo nada porque estas cosas. Cuesta, ¿no? Bueno, yo no sé si a la hora de grabar le metes caña a Esteban para que no se vaya por el lado más burro a lo Great Shot. Directamente es que no voy, porque si no, no se leamos. Bueno, yo fíjate que cuando iba camino aquí a la radio, yo pensaba, digo, a ver, son parejas, son marido y mujer, están, digo, con los dos proyectos, digo, hostia, no sé si alguna vez que Esteban, a tú que estás ahí metiendo las voces, cuesta dejar la línea fina de estoy en Graveshot y estoy con Crasar, aunque son cosas diferentes, pero no tienen la tentación o se te va de ¡uh, qué salto aquí! Sí, sí, sí le pasa, sí. Sí. ¿Te controla mucho ella en ese aspecto? Ella dice que sí, pero yo pienso que no, que estoy muy comedido en No, me mola en Crasar, me gusta hasta cierta manera, entre comillas, más cómodo, más ir más ligero, probar otros registros y, bueno, siempre hay algún momento que digo, venga, aquí toca. Sí, es lo que te pide, lo que te pide la música, yo creo. Claro, hay momentos en los que sí que me puedo ir más arriba, pero lo veo como más modulado en cierta manera, ¿no? Voy intentando, sobre todo, cantar con mi voz más limpia la mayoría de las veces. Pero también combinar con rasgados y en algún momento muy puntual, algún gutural así, muy concreto para darle potencia a alguna parte. Bueno, claro, fíjate que yo, a lo mejor desde fuera, sin menospreciar Graveshot, yo te veo muy cómodo en Crasark. Sí, claro, es que, bueno, es otra onda, ¿no? El esfuerzo físico es distinto y yo creo que sí que interpretativamente hay otro esfuerzo diferente. Pero sí que físicamente estoy más cómodo, a lo mejor, porque el Graveshot es una burrada. Es una burrada de cambiar de registro de limpio a gutural, a voz rasgada muy rápida. Y son cambios súper rápidos, frenéticos, mucha caña en Graveshot. Sin embargo, pues en Crasar, bueno, hay partes más melosas, más de voz casi de crooner. Y ahí, pues, me gusto más, ¿no? Estoy más relajado, pero claro, es que no se puede comparar, no sé. Sería como Crasar es fumarse un porro de marihuana y Graveshot es meterse una raya farlopa. Las dos cosas tienen su gustirrinín, ¿no? Oye, yo no sé, Kiara, tú le ves más a... Yo fíjate que le he dicho, joder, yo te veo como más a gusto sin menospreciar Graveshot, ¿eh? Y yo le he conocido con Graveshot. Pero tú le ves que le ves ahí como tu mujer, no sé si le ves diferente y le ves más a gusto. Es otro registro, yo creo, la verdad. Porque él tiene esa dualidad. Es muy enérgico a veces y luego también es muy tranquilo. En general, también en su vida normal. Entonces yo creo que él, pues, las dos bandas, pues yo creo que van con su personalidad. Sí. ¿Llevas tú las riendas a lo mejor aquí a nivel de composición, a nivel de a ver, y no lo digo en el sentido negativo? Porque yo creo que en las bandas alguien tiene que llevar las riendas en determinado momento. ¿Llevas tú las riendas aquí? Bueno, yo creo que es un equipo al final, ¿sabes? Yo no me meto en las voces, eso lo hace él, las melodías de las voces, pues me meto en las cuerdas, lo que es lo mío, pero lo hacemos todo en conjunto, la verdad. Componemos... Alguna vez ha intentado meterse, pero yo no. Sí. No me deja. Prefiero conservar el matrimonio y la banda. Creo que ahí está, las mujeres son más inteligentes que las No, es verdad, la única vez que fui al estudio cuando grabamos el EP, al final salimos cabreados, sí, sí. Hostia, entonces, sí, y él también no se mete conmigo en muchas cosas, en general, no. Intenta mantenerse un poco... Sí que nos ayudamos la mayoría de las veces. ¿No? Sí. Oye, desde el respeto. Pero, fíjate, ¿y qué os gusta especialmente de este proyecto que lleváis juntos, de Crasar? ¿Qué os gusta especialmente? A ver, pues no sabría decir. ¿Qué os gusta especialmente? Porque es verdad, a ver, volvemos a decir, pareja, sois pareja, aparte os conocíais anteriormente, me imagino que tenéis a nivel gustos musicales, coincidimos. A mí lo que más me gusta es cuando salimos a tocar, pues al final para nosotros son como unas vacaciones, ¿sabes? Porque estamos haciendo lo que nos gusta, estamos juntos y lo disfrutamos, claro, es como... Sí, la banda somos muy buenos amigos, con Sosa, con Joan, con... bueno... Y con la gente lo disfrutamos mucho. Muchísimo. También hemos creado casi una pequeña familia de amigos alrededor del Stoner y alrededor de... La verdad es que es joder, es muy bonito. No, en el Stoner es que sí que hay como, no sé, una comunidad muy, muy fuerte y se crean lazos muy guays. Uh-huh. Y yo que he visto las dos cosas, ¿no? Cómo se vive el metal y cómo se vive más el rock Stoner ambiente. En concreto, que es como una secta muy, muy pequeña, pero muy bien nutrida y muy unida. Es otro rollo muy diferente, ¿no? La, la competitividad y a lo mejor la agresividad que hay en el rollo del metal, el heavy metal. Menos testosterona, yo creo. Menos testosterona, yo creo que sí. Hay más chicas en el Stoner. Sí. Bueno, ayer estábamos en el Criston Fest y allí estaban chicas presentes, ¿eh? Eso es. Teníamos a Mayra Vale y también en la banda Slow Mosato. Hay una bajista. Sí. Y bueno, sí que es verdad que hay más, más chicas que... En el metal, sobre todo en el metal más agresivo, que bueno, que hay chicas también, pero evidentemente yo creo que es natural que haya un poco menos, porque es una música eso muy testosterónica. Bueno, hablando así de testosterona y este tipo de cosas, antes de pinchar un tema de Krasark, que bueno, perdona, que yo siempre pronuncio Krasark, y estoy aquí. Como quieras. Krasark. A nosotros nos gusta más Krasark. Krasark, ¿no? Pues Krasark. Krasark. Suena como un poco garrulo ahí. Sí, Krasark. Bueno, yo iba a hablarte, yo digo, sobre todo dentro de poquito, el 21 de mayo, ya lo está anunciando, está lo del proyecto Rocking Ladies, que llevas una camiseta que la verdad es que es muy bonita. Yo te iba a preguntar, digo, ¿te podremos ver en la Jam Session? Pues la verdad es que no. Vale, por Dios, no. Cago la leche. Porque como spoiler. Es que está... al principio iba a participar, pero la verdad es que como el 19 tocamos con Pendejo y bueno, pues no he tenido mucho tiempo de... Vale. Tuve que salirme del proyecto, pero en principio sí. Y de hecho había elegido unos temas, pero luego al final no hubo gente para montarlo y entonces dije, bueno, pues nada, no, pero participaré más adelante. A lo mejor podéis subir y hacer jam de verdad. Hombre, sí. Yo espero que sí, tira para jugar, ¿no? Pero vamos. Es una jam session. Claro. O sea, que ahora se hacen las jam session. Pues eso, como preparados, temas planificados, sí. ¿No? Claro, mola sí. Muchas veces, eso lo hemos hecho nosotros en las Generator Parties que montamos con la gente del Stoner, y se hacen jams que empezaron a tocar improvisando y se hasta genera, las tantas, sí. Y se generan canciones y bueno, podemos estar, sí, muchas horas improvisando. Bueno, al margen de eso, yo sí que te iba a preguntar. Y Rocking Ladies estaremos el 21. Sí, estaremos, ahí, hemos ayudado a Red Hor, que son buenos amigos. Bueno, yo tengo que decir que Red, bueno, bien, lo pronunciaba Red Ware, yo digo Red Ware, muy cateto, perdonadme. Yo tengo que decir, lo estaba pinchando antes en el programa, que a esta banda la conocí gracias a vosotras. Sí. Yo, abriendo para Krasark, que a la cantante la conozco de hace ya bastante, bastante tiempo, de los tiempos del metal y estas cosas. Lena, ¿verdad? Sí, de hecho la recomendamos nosotros para tocar el 21. Sí, bien. La verdad es que va a ser un gusto poder verles, o sea, la verdad es que lo vamos a disfrutar, Muy buenos amigos y la verdad es que los chavales dan un show tremendo. Increíble, y Lenny tiene una voz que no sé dónde la saca, tan pequeñita. Que yo, la verdad que... Pequeña pero matona. Yo la conozco de hace bastante tiempo y cuando la vi sobre el escenario le digo, joder, qué voz tiene. Increíble, digo, sí, con lo chiquitita que es, Bueno, vamos a pinchar algo de Krasark. Dale. Krasark o Krak, me lío. Vamos a pincharlo. Ahí. Esa no es nuestra, el tono, Espérate, que nos hemos metido la gamba. ¿Se nos está metiendo algo? Ojalá hubiéramos compuesto la canción del móvil esa nosotros. Seríamos millonarios. Vale, no os preocupéis. Vamos a ver si suena ahora. Bueno, absolutamente brutal. Kiara, Esteban, vamos a volver a decir las fechas, ¿vale? Ahora nos meteremos con Grapeshot, ¿eh? Pero vamos a empezar, sobre todo, que además que me encanta lo que habéis dicho, que esta fecha del 19 junto a Pendejo es como cerrar el círculo. Sí, cerrar el círculo. Va que la banda sigue ahí, adelante. Espera, que está cerrado. Suena. Seguimos con la banda. Haciendo circulitos. Bueno, digo cerrar el círculo y parece que como sí, que la banda se despide. No se despide, por Dios. Claro. Bueno, vamos a decir la fecha. Venga, Kiara, repite. 19 de mayo, este jueves, vamos. Toma ya. En la Wurlitzer. Sí. Y luego, bueno, tenemos el 27 de mayo a Grapeshot, uh-huh, en Casa Barracudas, junto a Black Bomber, que, bueno, eso va a ser la hostia, la primera vez que vienen a Madrid. Sí, es verdad, tengo una banda muy divertida. Sí, la verdad es que vamos a saludar a Pedro Megaterion, que está por ahí escuchándonos. Sí. Un abrazo enorme, y ahora hablaremos de Black Bomber, hablaremos de Grapeshot, pero bueno, antes que no me quiero olvidar, hemos dicho la fecha de que tenéis ahora, el 19, junto a Pendejo, pero uh-huh, me estabas también comentando que también estáis metidos en festivales y organización de, claro, conciertos. Sí. Dilo también la fecha, porque ahora nos metemos con Grapeshot, venga. Pues esta semana, entre esta semana y la que viene, vamos a anunciar desde Southern Metal Fest, que es la promotora que llevamos Kiara y yo, en la que, bueno, hemos organizado ya 5 festivales, más de 2 eventos que hemos hecho, uh-huh, bajo el nombre de Pure Rock Fury Night, uh-huh, y este año no ha podido ser hacer el Southern Metal Fest, porque, bueno, siguen siendo momentos complicados, sobre todo por el tema de que las bandas están girando muchísimo, hay una saturación del mercado, yo creo. Las salas también, que es difícil conseguir fechas. Las salas están sobre reservadas, vamos. Y entonces sí que hemos podido conseguir para este verano volver a hacer el Pure Rock Fury Night, uh-huh, que va a ser la tercera edición. Y bueno, iremos anunciando cosas. Va a ser el 23 de julio. Uh-huh. Es una fecha que nos gusta mucho, en verano, julio, siempre a finales de julio. Sí, funciona. La gente siempre me ha dicho, estás loco, no organices nada en julio, que no va a ir nadie. Y al contrario, siempre ha funcionado muy bien. Bueno, nuestra filosofía siempre ha sido hacerlo a un precio asequible, muy atractivo, con bandas nacionales siempre. Y pues eso, en plan en nuestra esfera, ¿no? Con bandas rollo un poco stoner y... sobre todo eso, con la filosofía Pure Rock Fury, ¿no? Pure Rock Fury. Pero fíjate que apostando por bandas nacionales, que, sí, coño, que es que esto es jodido. Porque yo no sé si en el stoner la gente se sigue dejando llevar más por las bandas guiris que por las nacionales, pero bueno, sigue siendo un riesgo, ¿no? Yo creo que no, no se hace mucha diferenciación entre si, de hecho, al contrario, si hay alguien, una banda stoner que es, la gente ve que suena bien y que están haciendo un buen trabajo, al contrario, se vuelcan con ellos, ¿no? Y se apoya. De hecho, ayer hablábamos, uh-huh, con un colega de Wet Cactus, que sí, son de Cantabria. De Cantabria. Uh-huh. Y claro, nos contaba que flipó en el concierto que estuvieron en la Wurlitzer hace unos años, que ellos, claro, no hacen promoción apenas ni nada, pero que la gente se volcó con ellos ahí en la Wurlitzer. Éramos pocos, quizá, éramos, uh-huh, 50, 60, pero estábamos ahí enfrente todos como locos, ¿sabes? Uh-huh. Y también, pues no sé, si es que esto es a nivel internacional, porque Wet Cactus también tenían su vídeo del full álbum en un canal bastante conocido del rollo stoner, y creo que llegaron... no sé si a 500.000 visitas o algo así. Sí, una burrada. Sí. Toma ya. Y no hacen publicidad nada. Y claro, también se escuchan en Spotify igual mucha, que Copper mucha Age, gente. También ahora, sí, está por las 200.000, sí, visitas de su, uh-huh, full álbum en el canal de Mr. Doom 666, que es como una referencia ahora mismo del Stone Age. Bueno, uh-huh, pues es lo que te digo, que nosotros siempre intentamos desde Social Metal Fest ir investigando las bandas que nos mola a nivel nacional, y siempre que podemos, pues las llamamos y decimos, tío, vente para tocar. Y sobre todo es ayudar a las bandas a que puedan venir a Madrid, y que la mayoría de las veces, pues, que no palmen pasta y que estén cómodos y que estén bien atendidos, como, pues bueno, nuestra filosofía siempre ha sido tratar a las bandas igual que nos gustaría que nos tratasen a nosotros. ¿No? Que eso no lo hace todo el mundo. Efectivamente. A mí me gusta decir estas cosas, porque cuando lo hacéis hay que daros ese mérito, porque no lo hace todo el mundo, ¿eh? Y hay que decirlo bien claro. Está bien estas cosas que muchas veces decimos, hay que ser humildes, pero estas cosas hay que decirlas bien claro. Hay que ser honesto también. Tenemos la ventaja de que nosotros no vivimos de esto, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos un poco por gusto, por altruismo casi. Uh-huh. Y bueno, porque pues, de otra manera no tendrían la oportunidad de tocar en Madrid, ¿no? Estas bandas no vendrían, uh-huh. Pasarían de largo o no. Y igual no pasa vendrían. Con bandas internacionales que hemos traído, que pues las traemos porque nos flipan y queremos que vengan. Claro. Y eso, y nos damos el gustazo de montar nuestras propias fiestas. Yo siempre se lo digo a Kiara, que ella es a veces la que me dice, estás loco, estás gastando mucho dinero. Va a ser una palmada. Y digo, da igual, si es una palmada, es nuestra fiesta. Nuestra palmada. Nuestra palmada. Nuestro concierto privado. Ahí nos hemos gastado la pasta en nuestra fiesta. Es una fiesta que montamos, invitamos a los amigos y ya está. La verdad es que se agradece de verdad que hagáis esto, ¿eh? Se agradece mucho. Y yéndonos con también conciertos y con fiestas, el 27 de mayo, no me equivoco, la Sala Barracudas, Grape Shot con Black Bomber. Como siempre, yo digo, Black Bomber, que no, son muy malos, así que no vayan a ver. Que vayan a ver a Grape Shot. Pedro, un abrazo enorme, que te quiero mucho, ¿eh? Bueno, ya sabéis que Black Bomber es otra de las bandas que a mí me toca especialmente y tengo muchas ganas de ver, porque Black Bomber es la primera vez, si no me equivoco, que vienen a Madrid, creo, ¿eh? Que sí, que es la primera vez, sí. Uh-huh. Porque desde ¿cómo? Yo creo que lanzaron el disco justo antes de la pandemia y no pudieron venir. Uh-huh. Y ahí estuve haciendo una entrevista con este colega, el de la Zona Eléctrica, creo que se llama. Uh-huh. Ay, ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Y me habló de Black Bomber, ¿no? Me dijo que teníamos ahí como un cierto paralelismo. Sí, que os veía juntos. Sí, sí, sí. Y ya me dio curiosidad y empecé a escuchar a Black Bomber y dije, joder, pues esta gente hay que traerlos aquí a montar una fiesta macarra de las buenas. Bien, bien, bien, bien. Oye, y cuéntame, yo te decía al principio, Grape Shot, digo, qué mala hostia está. Yo, la sensación que tuve la primera vez cuando escuché el disco, y yo creo que te lo dije en la primera entrevista, digo, qué mala hostia tienes. Evidentemente, pandemias y demás, surgen efectos, pero bueno, ya la banda ha tocado en directo y ha presentado este disco, si no me equivoco, con lo cual está rodadito. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Porque yo veo que sí que se mete gente al concierto, va y lo disfruta. Pues muy bien, la verdad, estamos muy contentos. Lo malo es que no hemos podido salir de momento de Madrid. Hemos estado haciendo un poco varias salas, ¿no? Un poquito el Gruta 77, lo hemos tocado en Coslada, en la Sala Venom. Luego en Madrid, más en el centro, en la Sala Academy. Y ahora vamos a Barracudas, ¿no? Vamos así como un poco haciendo la gira intermunicipal. Y genial, hemos tenido 3 sold outs. También tocamos en la fiesta de Metal Vicio. Exactamente. Ganamos el primer puesto, ¿no? Y ahí fue nuestro primer concierto después de la pandemia, aunque fueron solo 4 o 5 canciones, pero fue la hostia también, sold out absoluto. Y genial, o sea, haber hecho ya 3 sold outs en los 4 conciertos que hemos dado, más el que estuvimos con Verdugo, que también estuvo muy bien de gente, aunque ya se empezaba a notar los solapamientos de conciertos y tal, pero genial, la gente estaba teniendo una respuesta magnífica. Ya hace un año que sacamos el disco y todavía creo que al disco le queda mucha vida y estamos viendo pues para salir fuera de Madrid. Tenemos en Elche un festival el 30 de julio, tenemos fechas pendientes pues en Burgos, en Baracaldo, Sevilla, en Asturias, ¿no? Sevilla, y bueno, se va a ir viendo todo a medida que vaya avanzando el claro. Tiempo, y genial, vamos, el disco, como tú dices, muy mala hostia, yo creo que también mala hostia y tiene mucha emoción también, ¿no? Claro, yo fíjate que te iba a preguntar, ¿cómo ves el disco ahora ya con el paso del tiempo? Yo no sé si lo ves mejor, peor, regular, dices, joder, hemos acertado, hemos dado de lleno, dices, joder, o dices, estaba como mucha mala hostia, tengo que calmarme, ¿cómo lo ves el disco ahora? No, a mí me encanta el disco, tiene muchísimas canciones muy buenas. Y creo que es un disco que con cada escucha va mejorando, vas encontrándole nuevos matices, nuevas cositas, y que incluso cada vez que lo escuchas dices, pues esta canción me mola más, y luego dices en la siguiente escucha, pues no, me gusta más esta. Ahora, yo creo que depende también de tu estado de ánimo, vas a ir encontrando la canción que se ajusta a ti en ese momento, ¿no? Y sobre todo lo veo un disco muy vivo, muy, muy lleno de emociones, muy intenso. O sea, tiene también muy mala hostia, pero creo que también en los estribillos personalmente conseguí una tesitura emocional muy, muy fuerte, y en la que pues voy logrando expresar cada vez más, ¿no? De una manera casi dramática o operística, no lo sé. Hombre, pero vamos, no sé, es toda una evolución, ¿no? Y bueno, también es el último disco que hicimos con Javi, que ya también hace un año que dejó la banda. Ahí están sus influencias, su marca está ahí sin duda, sobre todo en esos ruidos, en esa mala hostia, que él tenía muy mala hostia. y bueno, creo que es un gran trabajo, la verdad, porque después de All About to End era muy difícil hacer algo pues en la misma línea, pero logrando superarnos. Y en este es lo que tú dices, es un sonido más agresivo, pero a la vez creo que también se combina con esa emoción, esa en la lírica de las letras y en los estribillos, por ejemplo, hay momentos muy, muy épicos, ¿sabes? ¿Marca una evolución quizás hacia sonidos más extremos para el próximo disco? ¿O realmente dices, bueno, a lo mejor es que en el siguiente disco me da por meterme más melodía o me voy por derrotero más stoner y no sé? ¿Marca una evolución? Pues hombre, se va a notar, ¿no? Que hay nuevos integrantes, eso siempre... Hombre, claro. Claro, es que ha habido como un doble cambio, ¿no? Al irse Javi, entró Borja a la guitarra, porque Borja era bajista, y entró, cogió el relevo de Javi a la guitarra, y entró Miguel al bajo, ¿no? Miguel tiene sangre nueva, sangre fresquita, joven ahí, ya... Bueno, que ya en un año de Gripsos es como si hubiera pasado 10 para él, ya le estamos haciendo envejecer ahí a base de cerveza. Y sí, no sé, no sabría qué decirte. Estamos ya componiendo algunos temas nuevos y sí que veo otro rollo. Va a ser más experimental, yo creo, en algún sentido. No, va a ser más... Yo creo que se va a notar, sí, el cambio, ¿eh? Sí, sí, sí, seguro. Yo creo que en este próximo disco sí que la gente va a notar un cambio. Hombre, es que después de 10 años los mismos integrantes. Hombre, el cambio va a ser cambio, con cambiar uno, pues... No te voy a preguntar, igual que aquí ahora, lo de cuándo nuevo disco, porque yo estoy muy contento ya con este, y yo entiendo que este disco, como tú dices, hay que darle más cera, ¿eh? Sí, tiene recorrido todavía, pero bueno, tenemos ganas también de ver cómo funciona la banda en esta combinación, ¿no? Esto que nos hemos juntado, a ver cómo se desarrolla. Tenemos muchísimas ganas de probarnos a nosotros mismos y de sorprendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque también llega un momento en el que te cansas de tocar las mismas canciones. Lógico, no, lógico. De esta manera. Claro, entiendo que de cara al concierto que vamos a ver, metéis muchísimos temas en el setlist de este disco, entiendo. Espero. Sí, pero bueno, como ya llevamos varios conciertos en Madrid, este será el cuarto en los últimos 8 meses o algo así, sería el cuarto concierto en Madrid. Sí que vamos a introducir temas del primer disco, de Destiny. Y también, incluso anterior a Destiny, el famoso tema, bueno, hago spoiler de un poco, de Riots. Venga. Riots, que fue nuestro primer videoclip, nuestro primer lanzamiento, así sí, un poco de nuestra primera maqueta. Pues ese también va a estar incluido. Y sí, nos apetecía retomar algunos temas antiguos, por lo que te digo, porque llevamos ya varios conciertos centrándonos solo en All About to End y Success. Y entonces en este pues queremos hacer un regalo a los que nos siguen desde siempre, incluir unas cuantas canciones antiguas que además que nos ha hecho mucha ilusión volver a tocarlas y para refrescar un poquito, para desengrasar un poquillo. Qué gozada, lo vamos a disfrutar 27 de mayo en la sala Barracudas, si no me equivoco, y yo vuelvo a recomendar, evidentemente Graveshot me gustan una barbaridad, ya creo que ya la gente lo sabe, pero yo voy a recomendar también a Black Bomber, que no se los pierdan. Porque si no, vamos, es para matarles, Esa noche va a haber una ambulancia en la puerta del departamento. No, pueda pasar. Va a ser tremenda. Bueno, este último disco, Success. Success. Juego de palabras. Ya sabéis que mi inglés no es muy así. No, sí, yo creo que te lo dije también en la primera entrevista, que me encanta todo este rollo de la oca, entre comillas, y todo este arte. Que si no me equivoco, lo habéis sacado en vinilo, ¿verdad? Sí, tenemos vinilos y nos hacía también mucha ilusión hacer vinilos. para mucha gente es como que estáis putos locos, que estáis haciendo vinilos. Ayer en el Criston Fest las bandas llevaban vinilos. Y en el, en el Stoner se mueve mucho. Y la psicodelia, sí. ¿No? Y todo esto se lleva mucho el vinilo. De hecho, hay bandas que ya sacan solo en vinilo. Sí, solo editan en vinilo. Sí, sí, de sí, hecho, sí. Yo últimamente no estoy comprando casi CDs, estoy comprando pues vinilos. Sí. El CD como que me sirve para estar poniéndolo aquí y este tipo de cosas, pero como la gozada del vinilo no, no hay nada. Es que el vinilo como ítem tiene como otro gusto, ¿no? Como para coleccionar, porque hoy en día como la música la tenemos accesible en un mogollón de plataformas y a bastante buena calidad, pues últimamente, pues si quieres tener algo de una banda es casi como un fetiche, ¿no? De un poco fetichismo de querer tenerlo físico, sí, para que sea poder bonito ahí, y olerlo y morderlo ahí y frotártelo donde quieras, ¿no? Ahí está. Y el vinilo se presta mucho más a eso, tiene mucho más atractivo, ¿no? Totalmente. El CD. Vamos justito de tiempo, luego tiene que venir también Lobo, que nos va a venir a continuación. Todavía vamos a hacernos todavía un poquito más largo el programa. Esta cosa de que no nos tenga nadie, nos van a echar de aquí de Revi Radio, ¿eh? Nos van a echar de Revi Radio. Pero bueno, vamos a repetir antes de poner música de Grave Shot. Evidentemente, todas las fechas, tanto de Grave Shot, Crasar, el concierto, lo que habéis montado, el evento. Todo así de tirón para que la gente apunte. Y forma de contactar, claro, aunque le daremos la tabarra, ¿eh? Venga. Sí, pues mira, empieza aquí a... Lo más próximo, que es este jueves, el 19. Que tienen que venir, tienen que venir. Eso es, con Pendejo en la Sala Buriche. No, y que se den prisa con las entradas si quieren venir, porque ya creo que tenemos el 50% vendido ya ahora mismo, que no está nada mal, como tal como están las cosas. Luego la semana siguiente, creo que es prácticamente... Sí. El 27 de mayo estaremos en la Sala Barracudas con los Macarras Black Bomber, ahí sirviendo chupitos y bueno. Lo vamos a gozar. Va a ser una noche de heavy metal y rock and roll alcohólico total. Luego. El 4 de junio, que esto se anuncia esta semana mismo, que esto no lo hemos hablado. Bien, muchas gracias. Por favor, vamos a ir a tocar a Valencia. Valencia con Krazark. Tocaremos con Santo Negro. Una banda de buenos amigos también. Toma ya, Y luego ya tenemos para julio preparado el evento de Pure Rock Fury Night, en el que traeremos tres bandas nacionales y que también vamos a ir poco a poco anunciándolas durante esta semana y la que viene. Y bueno, nosotros Krazark también vamos a tocar en octubre en el Tabernas Desert Fest. Una fecha grande para nosotros también, porque vamos a estar tocando al lado de grandes leyendas del stoner, como John García, ¿no? Sí, va a estar por ahí. De Unidad, sí. Johnny Mann, va a tocar también. Y también el 30 de julio, Graveshot en Elche, en el Deploy Metal Fest, junto con Rain Over y... Ay, ya no me acuerdo, hay otros que se llaman Metralla. Y hay más bandas que están de puta madre. Hay otros que son de Barcelona que tienen el típico nombre así de death metal. Between the Frost. Toma ya. La verdad es que, chicos, muchas gracias de verdad por venir. Daros la enhorabuena porque estar ahí al pie del cañón con los dos proyectos musicales, el sacar eventos, conciertos, hostia, no es moco de pavo, ¿eh? Y sobre todo sacando discos con buenas presentaciones, demás, que es una gozada. Así que muchas gracias. Y gracias por venir, evidentemente. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias a ti. Estaremos ahí el 19 y el 27. Los dos días estaremos ahí de tirón. All right. I am. ¡Ay, que no me encendió mi micrófono! Bueno, yo creo que la gente estará flipando. De meter tralla burra, estamos metiendo un tema clásico del metal, el Breaking the Law, que, bueno, Mr. Lobo, Andreu Muntaner, qué gozada tenerte aquí. Vamos a ver si no funciona bien el micro. Pégale, hola, mucha... Hola. Ahí, con esa borronca que tienes, que te caracteriza. Bueno, gracias por venir, es un placer tenerte. Igualmente para mí. Bueno, yo te iba a preguntar directamente, antes que nada, ¿qué es esto que estamos escuchando? Porque habrá gente que estará despistada y dirá, ¿esto? ¿Versiones? ¿El Lobo? ¿No estaba en los Trogloditas? ¿No estaba en otras cosas? ¿Qué está haciendo? A ver, cuéntanos. Pues esto es una banda que se llama Dirty Martini, que es el nombre de un cóctel, y que es lo que es la banda realmente. Es una banda de yaseros. Haciendo temas pues, de Judas Priest, de Deep Purple, Barón Rojo y todo ese tipo de cosas. Pero vamos, con un arreglo magnífico de los músicos y una calidad musical espectacular, claro. Oye, ¿y cómo te metes o cómo surge la idea? Yo creo que ya te hablé y te pregunté también en una entrevista telefónica. ¿Cómo surge la idea de adaptar estos temas que, oye, yo creo que la gente heavy que le gusta el heavy metal lo flipará. Y yo cuando lo escuché por primera vez lo flipé. ¿Cómo se te ocurre decir, venga, vamos a hacer versiones y darles tanto la vuelta? Pues eso fue, realmente pasó hace 10 años, cuando nos juntamos Irvis, Pax, Antonio el batería y Gerardo Catanzaro conmigo para hacer, pues eso, una banda, pues eso, de jazz. Entonces... Claro, yo vengo de otro mundo. Claro. Y Pax es batería también. Entonces, de repente se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un Smoke on the Water o un Highway to Hell? Y quedó tan bien que hicimos unas giras y tal, y luego nos desconectamos por completo. Y al cabo de 10 años nos hemos vuelto a juntar, hemos grabado un disco, hemos sacado pues versiones nuevas y todo eso. Y aquí estamos. Bueno, pero la verdad es que, claro, yo te iba a preguntar, la dificultad de meterte y llevarlo esto al terreno del jazz, y tú, que como tú estás comentando, el jazz, aunque te pueda gustar, no te has metido tú en estos derroteros. Hombre, a mí es... O yo no lo sé, te gustará, pero no, sí, te has metido, claro, nunca en estos derroteros a nivel de grabar, ¿no? Y de... No, con jazz nunca hemos grabado, bueno, aunque he hecho cositas y tal, con grupos y eso, pero... El rollo de dejarlo grabado, pues la verdad es que nos gusta mucho lo que hemos hecho. Y era una pena no grabarlo, ¿no? Después, al poder reencontrarnos y tal, y bueno, no sé. La verdad es que todo sale un poco de todo. Es una mezcla muy... No se decide nada, ¿no? Las cosas van pasando. Sí, pero fíjate que habrá gente que estará diciendo, bueno, son versiones, si le está dando la vuelta, me gustan. Pero bueno, yo te veo especialmente ilusionado con este proyecto. ¿Qué te está dando este proyecto? Pues algo diferente. Te lo digo porque yo desde que te sigo, esa sonrisa que traes de oreja a oreja, al margen de otras historias a nivel personal, que lo estés pasando bien, yo claro. Te veo una sonrisa oreja a oreja que pocas veces te he visto. Claro, claro. Porque es algo que realmente me, no sé, me estira mucho. Y claro, el poder tocar con estos tres músicos con los que estoy tocando es un auténtico honor. O sea... Lo que están haciendo, por ejemplo, Gerardo con el Breaking the Law, es un tipo que no ha escuchado Judas Priest. Y de repente yo le llevo el tema este y le digo, haz una versión, a ver qué sale. Y sale esto. Tú, bueno, ya fíjate que ya me estás contestando, pero te iba a preguntar, ¿quién lleva la idea de decir, venga, vamos a hacer esta versión, este grupo, este tal? Bueno, ¿quién? Eso lo proponemos un poco entre todos. Hombre, los temas así de heavy, pues los voy trayendo yo un poco más que los demás porque soy... El que lleva más años escuchando heavy metal. Toma ya, ¿eh? Por ahí también hay una versión del Highway to Hell impagable, sí, ¿eh? Sí. Hostia, que muy yo cuando bonita. La escuché se me cayeron los calzoncillos al suelo, ¿eh? Bueno, pues si queréis escucharla, ya sabes, el día 20... Ahí está. En el Café Berlín hacemos la... No la presentación del disco, pero sí la presentación del reencuentro de la banda, de los temas nuevos... Y luego yo creo que cuando acabe el verano, septiembre, octubre, haremos la presentación del disco ya oficial, con los vinilos ahí para venderlos y esas cosas. Toma ya, bueno, ya has dicho, día 20, ¿dónde? En el Café Berlín. El Café Berlín. Uy, la verdad es que es un sitio bonito para hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Sin encanta. Menospreciar al Rock Palace, ¿eh? No, hombre, claro. Ya sabes que el Rock Palace también, ahí tengo un trozo de mi corazoncito, ¿eh? Sí. Hombre, es otro rollo, es otro tipo de sala, otro tipo de... Hombre, para mí tocar en el Berlín es un auténtico honor, ¿no? Desde luego. Y no sé, la verdad es que la sala nueva esta mola mucho. Yo había ido mucho a la anterior, en Jacome Trezzo. Sí. Pues ahí me pasé muchas noches. Bueno, ahí, bueno, como no hay cámara, pero no estoy viendo la sonrisa que está poniendo oreja a oreja. Todavía vaya. Bueno, oye, el disco, todo versiones. ¿Todo? ¿O va a haber algún tema propio? No, todo versiones. Todo versiones. Sí, hemos cogido pues las de metal, por ejemplo, como esta, The Low, Smoke on the Water, Highway to Hell, Come on, Feel the Noise. Toma ya, esa es otra que le habéis dado una vuelta. Luego también hemos metido el Cadillac Solitario. Vaya. O otra que te he traído ahí, que es una sorpresita. Bien, bien, bien. Los rockeros van al infierno de Barón Rojo. Hemos tenido el lujo de que viniera el pirata Piratovic. Que tampoco le conozco, no le conocemos de nada, Tampoco. De ahí, de las tierras subcaldunas, ahí. Total, pues ha metido un saxete ahí muy bueno. Y eso, bueno, luego está el Touch Me de los Doors, una de Lou Rawls, que es mi cantante favorito. Toma ya. Que se llama Natural Man, la canción. Y eso, es un compendio de cosas mezcladas, por eso se llama Dirty Martini, que es como un cóctel. Bueno, la verdad es que un cóctel explosivo. Vamos a poner la de... ¿Te parece que pongamos la de Los Rockeros Van al Infierno? Venga, vale. Vamos a ver la de Los Rockeros Van al Infierno, que... Aquí. Vamos a ver si no nos falla la técnica. A ver. Uy, uy, uy. La técnica. ¿Qué dice? La técnica. A ver. Nada. Vamos a intentar. Ay. Los rockeros van al infierno. Vamos a intentar hacerlo. Pero mientras ve anunciando otra vez la fecha del concierto. Y así aprovecho para solucionar el problema técnico. Venga, vale, dispara. Vale. ¿Y dónde pueden comprar entradas y demás? Oh, ahí se me escapa. Toma ya. Ahí te he pillado. Uy. Es que no sé si es en taquilla solamente. Ahora estoy dudando. Vamos a verlo. No, por internet también. Pues bueno, este próximo viernes. El 20 de mayo en el Berlín Café. La hora se me escapa también. Vengo preparadísimo, va a ser un domingo. Bueno, hay que decir que sí, le hemos pillado en 8, un domingo. A las 8 en el Café Berlín. Y las entradas. Bueno, a ver si lo veo. No te preocupes, que vamos así, pero ya tenemos preparado. Bueno, ahora lo decimos tranquilamente. En la página del Berlín Café. Ah, vale. Bueno, yo sé que si nos está escuchando Oscar de Vega y Music Hunter, Pablo de Music Hunter te va a dar una. Bueno, vamos a ver. Bueno, también de verdad me estará diciendo Oscar, joder, que no estás pinchando el tema, ¿eh? Vamos a ver si ahora sí. Ay. Ahí está. Menuda dos patas por un banco, ¿eh? Hombre, es domingo. Es domingo, es que de la red. Al final. Bueno, mi rollo es el rock. La verdad es que absolutamente alucinado. No sabemos ni cómo qué hacer, ni qué gesticular. Bueno, Mr. Lobo, Andreu Muntaner, antes que nada, que antes nos hemos hecho un lío, yo primero el que me he hecho un lío con el tema y estas cosas, vamos a decir que van a poder verte el día 20 en la sala El Café Berlín, que está, si no me equivoco, por la zona de Callao, Gran Vía. Exacto. Era antiguamente el Agüero Rock, o sea, Heavis para Heavis. Ahí está. Y bueno, evidentemente la gente, como tú me decías antes fuera de micrófono, pueden comprar la entrada a través de Café Berlín, la web de Café Berlín. Y me imagino que será a las 9:10 de la noche, pero ahí vendrá todo. A las 8 pone. A las 8, hostia. A las 8, ¿eh? A las 8, tempraneros, ¿eh? Joder. Si es que ya tenemos una edad y ya hay que empezar a venir tempranito a casa, ¿eh? Hay que llegar. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, fíjate que yo te estaba preguntando, Lobo, antes estábamos fuera de micrófono y yo te preguntaba, bueno, seguro que lo habrás grabado en Rock Palace, seguro que te has encargado tú de producción, de grabación, y me decías, no. Así que aquí te has lavado las manos, ¿no? Exacto. Bueno, cuéntame un poquito, venga. Lo he dejado en buenas manos. Ahí. En un principio lo íbamos a grabar en Rock Palace y tal, pero claro, a Gerardo Catanzaro, el pianista, lo de no tocar con un piano de verdad era un problema para el sonido en general del disco, ¿no? Y nos fuimos a Musigrama, de Paco Ortega, porque tenían un piano ahí de cola enorme, lo grabamos todo en directo, en 16 horas me parece que fueron. Sí, ¿eh? Y bueno, lo que oís es lo que hay. O sea, totalmente rápido, sí. En directo, sí, sí, sin complicaciones. En dos mañanas sin complicaciones. Hay algún tema que es toma uno. Toma ya, ¿eh? Sí, sí, hay algún tema que es toma uno. Luego yo he corregido alguna cosita de voz, claro, grabar 16 temas, 10 temas así del tirón, porque se te escapa una palabra, no sé qué, pero poco más. Bueno, la verdad es que me dejas así con la boca abierta, ¿eh? Y luego se lo hemos enviado a mezclar a Alfonso Almiñán, que es la hostia, nos ha dejado un discazo ahí muy bueno, muy bueno. Creo que está en Valencia. Bueno, la verdad es que le ha sacado ese sonido que tú dices, y la verdad es que uno escuchándolo se le queda ahí con la boca abierta. Pero oye, ¿qué te gusta más de este proyecto? ¿Qué te está fascinando y enganchando? Pues todo. Y claro, porque tú estás metido en mil y un saraos, claro. Yo creo que hablábamos, bueno, es cantar temas que vivo desde que era pequeño a mi rollo completamente, claro. Y cantar con estos tres detrás, pues la verdad es que es como, no sé. Bueno, dime quién te acompaña, sobre todo vamos a decirlos, y cómo los reclutaste. Yo no sé si les echas el lazo o te echan el lazo a ti, ¿eh? Venga, vamos a pillar aquí al lobo. Pues está a la batería Pax, que era la batería de Tres Hombres, de un montón de bandas. Y es uno de los mejores baterías con los que he tocado en mi vida. Toma ya, Antonio Pax. Y luego está Gerardo Catanzaro, pianista siciliano de la hostia. También hace arreglos, o sea, y Luis y Gerardo son los que se reparten los temas para arreglar, ¿no? Toma ya. El Smoke on the Water, por ejemplo, este lo arregló Irvis, y Luis Méndez, que es el contrabajista, un poco el director musical de la movida. Y la verdad son gente que ha ido apareciendo en la vida y quedándose. Sí, sí, sí. Con ya ves, yo a Pax lo conozco desde antes de yo venir a Madrid, que llevo 20 años aquí. Toma ya, 20 años, tela. Sí, ya ves. Y pues luego Irvis apareció en la grabación del 4AM de Lobo. Sí. El disco anterior. Y Gerardo también apareció por esa época y tal. Ya nos juntamos, hicimos esto y... Y aquí seguimos. Bueno, hay que decir que también, aparte de volver a insistir, 20 de mayo vais a estar tocando en el Café Berlín, presentando Dirty Martinis. Dirty Martinis. Iba a decir Dry, digo, no. Se me va. Lo estábamos comentando también fuera de micrófono, que se va a regalar un single con los dos temas. Exactamente. Vamos a presentar eso, los temas nuevos, y será un single con dos temas, con el Breaking the Law y... Con The Water. Bien, así que hay que hacerse con él. Porque estas cosas luego, los que somos más frikis, lo vamos a querer, o sea que claro. Lo vamos a querer. Bueno, yo, fíjate, yo te voy a decir, evidentemente a mí, yo estoy encantado con esto que has sacado, pero lo de Lobo, que lo hemos dejado aparcadito. Pues la verdad es que lo de Lobo presentamos justo antes de la pandemia, la gira y todo eso se anuló, evidentemente. Y ahora, en cuanto pase un poco lo de Dirty Martini y toda la movida, reengancharemos. Hombre, claro. Supongo que con... Pues ahora estamos con los Music Hunters. Y ahí haremos bolos tanto para Lobo como para Dirty Martini. King Wolf. Bueno, King Wolf. ya me ha tirado ya. King Wolf, que no me gustan nada tampoco. Hostia, lo de King Wolf también lo vas a rescatar o lo vas a dejar, lo vas a sacar al aire. Sí, no, eso, en cuanto salga un bolo, ahí estamos. No. O sea, yo no aparco nada, voy sumando. Así que vamos a dar un mensaje a Music Hunter, Pablo, Oscar de Vega. Tenéis que currar una barbaridad, que se lo ocurren, ¿no? Claro, claro. Claro, es que si no, hay muchos músicos que mantener ahí. Claro, o sea que, lo siento, Pablo de Music Hunter, espabila, que yo te veo muy tocando en conciertos, en los escenarios, te veo movilica ahí, pasándotelo bien con la guitarrita, sí, pero hay que atender aquí, sí, aquí, ¿eh? Cierto, vaya bolazo. Vaya bolazo. Máñame con los tangerines, vaya bolazo se marcaron. Esa girita se ha notado ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y que tú ahí te marcaste también un temita y que... Ese whisky, claro. Toma ya, ¿eh? Bueno, veo que te apuntas a un bombardeo, ¿eh? Aunque sea de víctima. Bueno, esperemos. Bueno, el 20 de mayo estaremos, evidentemente, en Café Berlín. Eso va a ser una gozada. ¿Hay fecha para la salida del disco físico, como decías, en vinilo, sí, o todavía no? Bueno, concreta no, pero se va a hacer en octubre. O final de septiembre, octubre, en el propio Café Berlín. Creo que se está gestionando eso. Vale, entonces tenemos que estar atentos a Dirty Martini. Con Lobo vas a retomar el disco. Con King Wolf vas también a retomarlo. A lo que salga, sí, sí. Oye, ¿qué es King Wolf? Porque habrá gente que está escuchando, que es verdad que yo lo conozco, y Oscar de Vega y toda la gente conocerá lo de King Wolf. Pero, ¿qué es King Wolf? Así para la gente que nos está escuchando que no lo sepa. King Wolf es una banda que toca temas de Elvis. Toma ya. Incluso te diría los temas de Elvis que no quiere tocar nadie. Eso está muy bien, ¿eh? Bueno, hay por ahí algunas maquetas y algunos CDs y estas cosas, sí, de King Wolf que... Hay un CD muy antiguo, no hemos vuelto a grabar. Hicimos los conciertos de Radio 3 también. Sí. Y luego lo demás ha sido hacer bolos. Pero eso no te planteas nada de grabar como por ejemplo te están planteando con Dirty. No lo sé, la verdad es que no, porque grabar un disco con Naciones de Elvis deberíamos hacer un giro de temas como los que hemos hecho con Dirty Martini. No sé, la verdad es que es un grupo que lo veo yo para directo y esas cosas, no sé. Bueno, que se va de mal. Esperaremos. Yo tengo dos CDs de King Wolf, ¿eh? O sea, yo tengo dos CDs de King Wolf diferentes. Si me viene una discográfica y me contrata para grabar un disco de King Wolf, lo grabo mañana. Bien, eso está bien. Oye, a lo mejor nos está escuchando alguien y dice, oye, que yo tengo una discográfica, Lobo, ven para acá. O, bueno, que se tienen que poner en contacto ahora con Music Hunter. Ahí está, ahora aquí hay que ser serios, que si no... Y bueno, yo no me quiero tampoco resistir preguntarte, ¿y los trogloditas? ¿Qué hacemos con los trogloditas? Pues ahí seguimos. Empiezan a salir bolitos para este verano, después de una temporada así muy seca. Muy seca. Sé que vais a tocar, o ya habéis tocado en Baracaldo. No, vamos a tocar. Creo que es el 15 de... ¿Junio? Junio, exacto. Junio. 15 y 16 de junio tenemos bolos por ahí, por esa zona. 15 de... Bueno, o sea, se te va. En agosto también hay otro, que no me acuerdo dónde es. Hay tres o cuatro. Bueno, yo te veo pluriempleado, ¿eh? Yo te veo pluriempleado, porque también te he visto hoy en una cosita también que hiciste por ahí con Diego y con Tony. Ah, claro. Que yo no sé si eso. Yo es que te tengo que aprovechar ahora como para traerle en directo así. Hay que agarrarle el cuello, hay que exprimirle. Porque Oscar me dijo por teléfono, oye, exprímele. O sea, que te tengo que exprimir, que si no. Te sobra jugo. No, Ana, te sobra jugo, ahí está. Con. Cuéntame ese proyecto que hiciste, que yo no sé si va a tener también larga duración. Sí, yo creo que sí. Desterrados es una cosa que hemos hecho Diego García, Diego Datura, Tony y yo, pues para tocar versiones que nos encantan. Toma ya, los temas nuestros que hemos tocado con trogloditas, todo en acústico, a tres guitarras. Y bueno, supongo que vamos a continuar y... Si se apunta un batería y un bajista, pues igual hacemos más cosas. O sea que directamente, o sea, a nivel de composiciones propias. Sí, claro. Joder, madre mía, ¿eh? O sea, nos vais a tener sin parar. Claro, tío, claro. Bueno, yo creo que esa es la historia. Bueno, bueno, pues ojalá, oye, podamos también poder veros. Sé que hicisteis un bolo, sí, si no recuerdo mal, en el cocodrilo. Que también eso, maravilloso, ¿no? Que era el bueno, el feo y el malo, ¿era? Sí. Que había un cartel impagable, Impagable. Impagable. Bueno, ahí está todo. Formas de contactar contigo y estas cosas. Tienen que contactar con Music Hunters. Ya tenemos que irnos. O por las páginas de Facebook, Instagram nuestras y Andreu Montaner y ya está. Pues, Andreu, muchas gracias. Aquí también, que tu pareja que está viniendo aquí, que ha venido por acá, que si no, que la verdad es que es una santa, ¿eh? Que intentarte las gracias, que si no, ella tal. Si no, no vendría, ¿no? Porque venís en coche. Claro. ¿Ella conduce? Sí. Vale, pues evidentemente, si no es por ella, nada, ¿eh? No. Bueno, pues daros las gracias ahora, en serio, muchas gracias de verdad por venir, es un placer. Y nada, el 20 de mayo nos estaremos viendo en el Café Berlín, veremos a Dirty Martinis, que ya sabéis, Lobo, Andreu Montaner, así que, y luego el resto de cosas iremos viendo. Exacto. A ver si nos da tiempo a veros a todos los conciertos, que entre los desterrados, va a ser una locura, ¿eh? Va a ser una locura. Un abrazo enorme. A ti, muchas gracias, tío.